perdona, la naranja, ¿cuánto están? €1 el kilo. €1 el kilo, pues me da 3 kilos. Pues toma, dame 3 euros. Vale, vale, 3x4. Gracias. Vamos, bueno, ¿cómo es la oferta de las patatas, por favor? Patatas, y si me llevo 5. ¡Patatitas! ¡Eso está muy caro! ¡No, venga, venga, no! ¿Cuántas son las naranjas? ¡1.5 kilos! ¡Vamos! Dame 3 kilos. 3 kilos de naranja por aquí, 3 kilos de naranja por aquí. ¡Tú tranquilito! Oye, Rafa, que bueno, creo que hemos comprado un montón de cosas. ¿Nos vamos ya? Sí, bueno, te dejo un bolso a ti y un bolso a mí. Vale. Vamos, vamos. Es un activo de salud porque es saludable, come fruta. Claro, come fruta. Como la zanahoria. Es una fruta. Es una fruta. Claro, para obtener vitaminas y no envejecer muy rápido. ¿Cómo la fruta es? Una verdura. La verdad.